tercera televisión atípica, porque hay una es anticipado en primer lugar, en segundo lugar, digamos, hay una expectativa muy centrada, digamos, en lo que puede ser La Rioja. Es un tercer mandato con el cual yo prácticamente no estoy de acuerdo, se aceptó con las circunstancias que está, que estamos, por las que estamos atravesando. La presidenta tiene una situación bastante, bastante positiva en La Rioja, un margen altamente positivo, un 70%, por lo tanto los ojos del país están puestos un poco en La Rioja para que sigan todas las secuencias electorales que se vienen sucediendo de forma anticipada en la República Argentina, ¿no? Porcentaje únicamente, La Rioja no puede aportar una gran cantidad de votos, porque cuantitativamente no somos importantes en el concierto de las provincias argentinas, pero somos importantes por historia, por tradición, por nuestra cultura y por lo que le podemos aportar a la nación en función del porcentaje de votos, ¿no?